Súbele a tu música con Levi's Red Wire Jeans. Una pregunta. ¿Ustedes, estimados podescuchas, creen que todo, absolutamente todo, debe estar a la venta? ¿Las plantas, los animales, los hombres, las mujeres, las ideas, las conciencias, los niños, el aire, el fuego, la tierra, el agua, todo? Hay quienes creen que la razón de nuestra existencia se limita a la compraventa. Ellos creen que todo lo que existe es mercancía. Desde el punto de vista del ser humano egoísta y materialista, todo puede estar a la venta. Desde luego que las creencias espirituales también son un producto. Para ellos, Dios está a la venta. Para ellos, Dios es un producto diseñado por diferentes civilizaciones para consumidores de diversos grupos étnicos. Para esos grupos de poder que quieren adueñarse del universo, los indígenas, los verdaderos propietarios de las tierras conquistadas, son artesanías, son curiosidades para turistas. Los indígenas deben ser esclavos o dar lástima. Esa gente poderosa que ve el mundo como un negocio, como una tierra virgen para ser contaminada y explotada por fines lucrativos, esa gente no quiere que nadie levante la voz, que nadie coma fuera de su plato, que nadie difunda información que cuestione frontalmente lo que ellos han construido. Un imperio donde domina la avaricia. ¿Qué somos? ¿Organismos convertidos en máquinas al servicio del poder? ¿Cuáles son las aspiraciones de la clase media? De la denominada clase media. ¿Ser de clase alta? La cadena alimenticia no debería ser alterada con tanta crueldad por el ser humano. Muchos mexicanos están dormidos. Están hipnotizados por una conciencia homogenizadora. Y son operados a control remoto. Y así, nacen, trabajan como androides preprogramados por el sistema, se reproducen para crear más androides y mueren para convertirse en materia orgánica desechable. Dicen que todos tenemos un precio. ¿Y tú? ¿Cuánto cuestas? Ay, a ver. Rápido, Betornillo, ¿qué quieres? Es que, ¿qué es eso de lo de ¿y tú cuánto cuestas, Olayo? Está muy sospechoso. Lo mencionas en todos los podcasts. ¿Qué es eso? ¿Y tú cuánto cuestas? Próximamente. ¿De qué hablas, Betornillo? Ya, dime, Olayo. Es que no sé de... ¿Y tú cuánto cuestas? Próximamente. No sé de qué hablas, Betornillo. Voy a averiguar en internet qué es eso. Sale. Gracias, Betornillo. Que estés bien. Les decía, desde hace tiempo, principalmente desde que publicamos el podcast número 12 de la primera temporada, dedicado a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a principios del 2006, y después de haber publicado el número de la revista quincenal R&R, donde aparece el subcomandante Marcos en la portada, y un artículo de Herman Bellinghausen exclusivo para la revista explicando en qué consiste la otra campaña, he recibido una gran cantidad de retroalimentación, en la que detecto mucha ignorancia al respecto, que obviamente no es más que el resultado de la desinformación y el poder de los denominados formadores de opinión, que trabajan obedeciendo los círculos de poder. El gobierno y los empresarios. Los medios masivos son instrumentos de control. La gente que se presta para ese circo no es confiable. Todo lo contrario, son títeres. En la mayoría de los periódicos no hay más que articulistas y opinólogos corruptos, amantes del chayo. Del chayote. Chayote que alimenta sus vicios, que esconden hipócritamente. Los medios masivos se encargaron de banalizar y sobreexponer la imagen de Marcos, para después desprestigiarla e ignorarla. La falta de exposición puede ser tan dañina como su exceso. Vean lo que pasó con López Obrador. Los medios pueden hacer un héroe y luego desintegrar con kriptonita mediática. Los medios masivos que realmente controlan la opinión pública, incluyendo a los que aseguran no ver televisión por vergüenza y no ser tachados de ignorantes e incultos, no pretenden describir en qué consiste un movimiento de la naturaleza del EZLN. Solo transmitieron hace tiempo aspectos muy superficiales en programas nocturnos de mesas de debate integradas por sirvientes del poder. La sustancia jamás fue transmitida. Ni lo será. Ernesto Zedillo, quien actualmente es un héroe latinoamericano del mundo corporativo internacional depredador, hizo hasta lo imposible por desintegrar al movimiento y desaparecer al subcomandante Marcos. El ejército y sus simpatizantes fueron perseguidos, amenazados y muchos asesinados. Fox y su semigobierno ridículamente hipócrita dijo que su administración resolvería el conflicto en 15 minutos. Un chiste coherente con su personalidad y el torpe y destructivo discurso de su personaje público. Básicamente una trampa. Los medios masivos, quienes se encargan de gobernar gracias al vacío que dejó una presidencia de peluche, jamás van a difundir un mensaje íntegro del EZLN. Ya sea por oscuros intereses políticos, reacción totalmente comprensible, o por la naturaleza compleja y profunda del conflicto milenario. Tienen que descontextualizar el mensaje para provocar una reacción negativa de incredulidad. Los indígenas de Chiapas han sido traicionados por los colonizadores desde hace siglos. Y recientemente, por el PRI, el PAN y desde luego el PRD, quienes votaron en contra de la reforma indígena propuesta por el EZLN. El subcomandante Marcos es el vocero y jefe militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Él pertenece a una organización formada por mucha gente, predominantemente indígena. Ahora, continúa recorriendo el país por abajo, desde abajo, donde está la gente que nadie escucha, la gente despreciada, la gente marginada. No es la llamada clase media, es la verdadera clase baja. Esto lo hace ahora, después de haber permanecido varios meses en el Distrito Federal, peleando para que liberen a los presos políticos de Atenco, quienes fueron víctimas de un terrorismo de Estado de fin de sexenio. Ahora, se encuentra en el norte del país, y esto es lo que está diciendo. Buenas noches, compañeros, compañeras. Voy a tratar de explicar algunas cosas que nos estamos proponiendo. Tal vez algunos han sabido de nosotros por las noticias, por los periódicos, por la televisión. Lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a grandes rasgos, es una organización de indígenas mayas de los pueblos Tzeltal, Tzotzil, Chol, Tojolabal, Soque y Mame, que así se llaman nuestros pueblos, que hablamos lengua indígena, no hablamos español. Debido a las condiciones en las que estábamos, de miseria, de olvido, de marginación, nos organizamos y nos levantamos en armas el 1 de enero del 94. Así nos dimos a conocer cuando miles de indígenas tomaron las principales ciudades de Chiapas y luego hubo una gran movilización para que dialogáramos con el gobierno. Eso hicimos y empezamos a demandar desde entonces que en nuestro país se respetara a los indígenas, se respetara su lengua, su color, su cultura, su modo de ser, como decimos. Cuando llamamos a toda la sociedad a que nos apoyara, empezamos a conocer otros problemas. Problemas de los jóvenes, que son perseguidos por su forma de vestir, de pensar, de ser. Problemas de las mujeres, que también son despreciadas, acosadas y perseguidas nada más porque son mujeres. Problemas de los ancianos, también, que son hechos a un lado nada más porque ya pasó su época. Problemas de los trabajadores, de los campesinos, de los estudiantes, de los maestros y de los colonos. Y durante esta lucha nosotros vimos que toda esta gente como ustedes nos apoyó. Teníamos muy claro qué era lo que quería el EZLN y lo que quería el EZLN es lo que sigue queriendo todavía, que es que nos respeten a los pueblos indios como personas normales, como cualquiera. No que nos traten como objeto de limosna o que nada más servimos para tomar fotos o nada más servimos para hacer artesanías. Somos gente que tiene su propio pensamiento, su propia forma de ver la tierra, de ver el aire, de ver el mar, de ver el mundo y de relacionarse. Y durante más de 500 años hemos estado resistiendo el dominio de los aztecas, el dominio de los españoles, de los norteamericanos, de los franceses y de los que dizque mexicanos que han pasado por los distintos gobiernos. Nosotros ya no queremos que siga siendo así, que tengamos que avergonzarnos del color que tenemos, de nuestra estatura, de que no hablamos español, de que les da risa la forma en que pronunciamos las palabras que apenas estamos aprendiendo. ¿Por qué si somos mexicanos? Antes, mucho antes que aquí se hablara Castilla. Y no solo nosotros como pueblos indios zapatistas, sino como explicó el compañero del Congreso Nacional Indígena, de todos los pueblos indios de México que tienen el mismo problema. Y no solo se trata solo de desprecio, se trata que nos están quitando nuestra tierra, nuestra agua y nuestro aire. Porque lo que está haciendo este sistema está convirtiendo en todo en que si fuera una mercancía. Entonces, si convierten también en mercancía el agua, a lo mejor ustedes se acuerdan que antes uno pasaba por un lado y pedía un vaso de agua y le dan. Ahora tiene que comprar la botella que tiene una marca y es más cara muchas veces que un refresco. El agua, y ya no se diga la tierra, que se está convirtiendo también en una mercancía cada vez más apreciada y que vimos incluso en los litorales que dan al mar cómo quiere ser apropiada por las grandes empresas hoteleras, turísticas y las grandes armadoras. Vamos a salvar este país como mexicanos y mexicanas que somos de abajo, porque no estamos hablando pues de los partidos políticos de arriba, ni de los grandes empresarios. Si de eso se tratara, en lugar de estar reunidos aquí con ustedes, estaríamos reunidos con el presidente municipal o con el gobernador, en un hotel de lujo, y con mucha gente acarreada para que aplaudieran muy fuerte. Y no es lo que queremos es escuchar sus problemas. El mensaje del EZLN se escucha a través de los medios alternativos. Los verdaderos medios alternativos, no los que utilizan la explotada palabra para definir canales de televisión para chavos de onda. Miren, aquí vienen compañeros que tienen unas cámaras y grabadoras. Algunos son de la prensa que ya conocen, pero otros son de prensa que no conocen, que se llama alternativa. Son compañeros que vienen de otras partes de México y de otras partes del mundo, que están conociendo su problema también, y lo que están haciendo es no que se quede aquí en Culiacán, sino que llegue a Mazatlán, que llegue a Nayarit, que llegue a Jalisco, a Chiapas, a Quintana Roo, a Yucatán, a Estados Unidos, a Europa, a Oceanía, a otras partes, que empiecen a conocer cómo viven realmente los mexicanos y que no se lleven la imagen de que México es Fox diciendo tonterías una y otra vez. Que no se lleven la imagen de que México nada más es que al pobre de López Obrador le hicieron fraude y está muy triste y está jalando a la gente para que lo apoye, para que él mande. Nosotros no estamos metidos en eso, de una vez lo decimos. Nosotros no estamos buscando quién nos va a salvar. ni un redentor. Lo que estamos buscando es gente como ustedes para hacernos compañeros, para hacernos compañeras, para apoyarnos. Y no para levantarnos en armas, sino, como dije hace rato, para algo más difícil y a lo mejor más heroico, que es luchar por nuestro país cada quien en su lugar, por medios civiles y pacíficos. Porque si se la rifan esos reporteros de que si sacan una nota que no le gusta al director, los corren, o si denuncian a alguien de arriba, los desaparecen o los matan, y si se la rifa el joven porque se pinta el color de una manera, o porque se viste de una forma, o porque se hace un tatuaje, o porque se pone un piercing, o una muchacha porque se viste de determinada forma, o una señora porque está exigiendo sus derechos para sus hijos en la escuela, o una empleada de un centro comercial porque está exigiendo de que ella entra a trabajar a las 8 y sale a las 4 de la tarde, y nunca es así, siempre la hacen que se tiene que quedar más tiempo y no se lo pagan. Pero hay de ella si llega tarde, eso sí se lo descuentan, pero nunca sale a tiempo ni tiene derechos. Y en el momento en que quiera la van a despedir. Si esas son las demandas y eso es lo que se está haciendo, pues es algo que hay que reconocer y que nadie lo va a decir, compañeros, compañeras. No va a salir en ningún periódico. Va a salir que hay los indígenas zapatistas y hay Marcos, qué valiente, lo que sea. Pero no va a salir la valentía de ustedes que nosotros sí estamos reconociendo. Y los que sí van a recoger esa valentía y la van a dar a conocer a otros son estos compañeros de los medios alternativos y estas compañeras. Y entonces otro en otra parte va a entender esa lección. Y si dice, sí, cierto, para ser digno y rebelde y para luchar por la libertad no hay que ponerse un pasamontañas ni alzarse en armas. Hay que exigir los derechos de cada quien donde está. Si la idea es escapar de la realidad, los monopolios televisivos son la opción. Ellos se encargan de diseñar todo tipo de material audiovisual para enajenar al televidente y alejarlo de cualquier movimiento que pretenda atentar contra su mundo ideal. Un mundo en el que los esclavos deben estar al servicio del gran imperio industrial. Bien, esto fue todo. Gracias a todos los que bajaron este podcast y gracias a los que lo hacen cada semana. Este podcast aparece en iTunes entre el martes y el miércoles. No sabemos bien, depende de la temperatura y de otros factores que sería difícil que ustedes entendieran. Que Dios puede escuchar, son muy complicados. Es una situación muy compleja. Pero es entre el martes y el miércoles, gracias. Nos pueden enviar cualquier mensaje a olayo@rockandroll.com.mx. Eso es olayo@rockandroll.com.mx o a javier@kungfuaudio.com, que ese es el mail del Argentine. Y también nos pueden encontrar en MySpace /Olayo Rubio, eso es pegado, OLAWLO Rubio, o MySpace/Argentini. Así es, ahí nos pueden encontrar. Gracias, hasta luego y un saludo a todos los betornillos que andan por ahí. Gracias. Préndete con Levi's Red Wire Jeans, los primeros jeans compatibles con iPod. Jeans that rock.